Y desde esa fecha, desde el 30 de junio de 2011 hasta hoy, no nos consta ninguna noticia más sobre este proyecto. Ni siquiera esas afecciones que podía tener el tranvía al vial de Interfábricas. Por tanto, yo solo le puedo reiterar, señora diputada, que retomen el proyecto, que cumplan los compromisos, que cumplan con esos compromisos pactados presupuestariamente y que, sin duda, es un interés especial no solamente para Baracaldo, sino para toda la zona de acceso a BEC y a una zona importante de Luchana con la proyección futura de ciudad.